Soy una papa de Wong y me siento muy feliz. Me merezco estar aquí. Soy producto de exportación. Yo no soy color marrón.